Ignacio. Vámonos, hijo, vámonos, que tenemos que dejarle sitio a nuestra señora. ¡Todos por igual! ¡Todos por igual! ¡Ahí está! ¡Vamos de frente! ¡Venga de frente! Señores.